solté una gota de lluvia. ¡Y yo otra! ¡Y otra! Gotas que caen sin mirar, gotas que caen del cielo y de pronto caen sin parar, y de pronto caen sin parar. Cuando cae la gota me calzo las botas y salgo a pasear. Cuando me calzo las botas me pongo el piloto y empiezo a bailar. Y cuando me pongo el piloto agarro el paraguas y empiezo a cantar. Gotas, gotas, gotas, gotas, gotas, gotas, gotas, gotas. Lluvia que agua me da, esta canción le canto a la lluvia que agua me da.